Gabriel Esmale, porque vamos a hablar de economía en la primera mañana de la radio. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Tratando, todo tranquilo. Tratando de mover un poco en este lunes. Y vos sabés que ya que vos lo decís de esa forma y algo que vos fuiste el disparador la semana pasada, inclusive me parece la semana pasada o la anterior, vos decís tratando de mover este lunes que es inicio de otra semana corta. Esta semana será otra de solo 3 días hábiles. Uh-huh. Y es que aquí que marzo va a concluir con 19 jornadas laborales. 19, uh-huh. ¿Ok? Entonces, mientras el gobierno enfatiza que con los nuevos feriados se estimula el consumo, cosa que es cierto, hay muchos que coinciden en que más allá del calendario oficial, la decisión de consumir o de ahorrar se toma a partir del poder de compra de los ingresos que tenga la gente en el bolsillo, y aseguramos que más que los fines de semana largos, es la alta inflación la que impulsa la filosofía de vivir el momento o no. Es decir, si tenemos plata en el bolsillo, por ahí nos damos el gustito de irnos, y si no tenemos plata en el bolsillo, por ahí no nos podemos dar el gustito de irnos, ¿no? Uh-huh. El gasto depende de factores como el ingreso disponible luego del pago de impuestos y de las necesidades que tenga cada familia. Crear feriados puede estimular el consumo si existe un ingreso extra y la población, a su vez, está dispuesta a gastar ese ingreso extra. Claro. Aún asumiendo que los argentinos opten por viajar, esa decisión indudablemente perjudica a los comercios de las ciudades de residencia. El mayor consumo en ciudades turísticas es compensado reajustando el gasto en el resto de la semana o en el resto del mes en las ciudades de donde cada uno vive. Entonces, es probable que el mayor gasto en los feriados se compense con un menor consumo en restaurante, en salidas, en compra de indumentaria o cualquier otro tipo de compra en el resto del mes o en los siguientes meses. Esto sucede porque la restricción presupuestaria que cada uno enfrenta se readecúa a estas, vamos a llamarlas así, mini vacaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque están las mini vacaciones, pero no es que nuestra capacidad de gasto aumente para estas mini vacaciones. Uh-huh. Es decir, uh-huh, en marzo nosotros no cobramos más sueldo para poder gastarlo en esto, digamos, igual, ¿no? Si bien, y ahora desde el punto de vista de las empresas, muchas empresas recuperan lo que se deja de producir en los feriados con horas extras, con más turnos, las empresas incurren en mayores costos, en mayores gastos. Del mismo modo, las empresas de producción continua no pueden interrumpir los procesos, aunque deben compensar al personal para que ese proceso no se pare. Pongamos un ejemplo cualquiera. De las grandes de Olavarría, el costo de parar un horno es altísimo. Uh-huh. Con lo cual, el horno tiene que seguir prendido y la fábrica tiene que seguir funcionando. Para que la fábrica siga funcionando, tiene que haber gente adentro. Y esa gente se le tiene que pagar más. Con lo cual, es mayor gasto, mayor costo, que indudablemente termina volcándose al precio del producto. Uh-huh. El impacto inmediato en la capacidad productiva de extender la cantidad de feriados, en realidad hoy es un tema controvertido. Por un lado se estimula el esparcimiento, se estimula el turismo, pero retrasa la producción física de la mayoría del resto de los sectores. ¿Qué significa esto? Retrasa la cantidad de productos que se fabrican. Ajá. Sin embargo, su efecto opera a través de más canales, vamos a llamarlo, vamos a ponerle ese nombre. La extensión de los días no laborables implica una redistribución de la renta nacional en un punto, primero a favor de los trabajadores, permitiendo una retribución al incremento de la productividad laboral lograda en los últimos años. si se intensifican las políticas de incentivo, tanto sectoriales como generales, debería minimizarse la pérdida de competitividad provocada por los feriados. Los cuatro feriados agregados este año reducen el tiempo laboral anual en solo un 1,4%, para que nos hagamos una idea, ¿sí? Es decir, que casi un 1,5% es lo que bajan estos feriados a lo que serían los días laborables en el año. Entonces, con todo esto, ¿qué queremos decir? Si bien es cierto, primer tema, que se incentiva el turismo, esa incentivación tiene que ver hoy mucho con el bolsillo de cada uno, producto que los ingresos son los mismos, y con la capacidad y la decisión de gastarlo o ahorrarlo, esa platita de más que tengo, que por otra cosa, por el solo hecho de tener el rojo en el almanaque. Primer tema. Segundo tema, indudablemente hay una transferencia de ingresos de aquellas ciudades, de aquellas localidades que no son turísticas, a aquellas localidades que sí son turísticas. En ese punto, Olavarría, vamos a llamarlo así, lleva la de perder. Claro. ¿Ok? Claro. Y un tercer punto que se está estudiando y se está haciendo números, digamos, hoy en la República Argentina, es decir, que si bien es cierto que hay plata, vamos a poner nombre y apellido, hay plata que se va de Olavarría, de gente que se va a tomar estas mini vacaciones para gastar su plata en otra ciudad que no es acá, también es cierto que hay un montón de sectores que tienen que trabajar sí o sí, esos sectores tienen que pagarle un poco más a los empleados y los empleados viven en esta ciudad de Olavarría. Con lo cual, ahí hay un ingreso extra a los empleados que viven en la ciudad de Olavarría. Ajá. ¿Ok? Ajá, bien. Con lo cual, este es un tema que hoy se están haciendo muchísimos números, hay campanas para todos lados, y son muchos los factores que están jugando con este tema. Si vos me preguntás a mí, en un primer momento, Olavarría, el tema de los feriados en sí, no lo favorece mucho. Tal cual. Bien. ¿Mm? Ahora Olavarría. Bien, ¿terminaste con este tema o...? Con este tema terminé, tengo otro que va enganchado. A ver, dale. Vos sabés que, ya que estamos hablando y estábamos diciendo que el tema de la posibilidad de tomarse estas mini vacaciones depende del bolsillo y de si hay, que me quede un manguito en el bolsillo para poder gastarlo. Si lo quiero gastar es si lo gasto en las mini vacaciones o lo ahorro. Y si a su vez, si lo quiero gastar, ¿en qué lo gasto? ¿En las mini vacaciones o en el lavarropa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Esto, indudablemente, está haciendo que, tratando de incentivar más, el crecimiento del consumo. La realidad es que el crecimiento del consumo en la República Argentina, hoy, sigue creciendo, lento, pero sistemáticamente, uh-huh. Pero a su vez está llegando al techo. Esto es natural. ¿Por qué? Porque no puede sostenerse un nivel de crecimiento del consumo del 8% anual, como viene trayendo la República Argentina, con niveles de inversión, es decir, con niveles de nuevas máquinas, nuevas fábricas que fabriquen más productos, como lo que está trayendo la República Argentina hoy. Uh-huh. Lo primero que hay que entender es que todos estamos obteniendo nuestras satisfacciones por consumir. Algunos la satisfacción la tendrán comprando un auto, otros viajando, otros comprando un producto electrónico, otros comprándose un par de zapatos o de cartera, o algunos yendo al cine, ¿no? O siendo comer afuera. ¿Ok? Es decir, todos tenemos lo que llamamos una propensión a consumir. Lo único que nos limita es la posibilidad de hacerlo, es la plata del bolsillo. Es decir, si tenemos la plata, podemos cumplir con nuestro deseo. La pregunta es, ¿cómo conseguimos la plata? La primera respuesta lógica es con nuestro sueldo. Y la segunda respuesta es pedir prestado. Estas dos variables explotaron durante el año 2010. Los sueldos en promedio subieron cerca del 27% de acuerdo a números del INDEC y los préstamos al sector privado vinculados al consumo subieron un 40% medido de punta a punta del año. A esto debemos sumarle también que la inflación hace que el consumo de hoy, lo que yo gasto hoy, sea más barato que el consumo que el gasto de mañana. Por lo que es razonable, si yo tengo la platita en el bolsillo, tomar la decisión de gastarlo cuanto antes y además cuando no tengo demasiadas alternativas de dónde puedo ahorrar. Todas estas combinaciones, la pregunta que nos hacemos es, ¿se podrán mantener durante el 2011? Nuestra respuesta es, con este contexto, la respuesta es claramente que no, va a haber mucha puja con respecto al gasto, con respecto al consumo. Pero algunas de estas variables van a persistir y a otras se les va a ser muy pesado seguir este ritmo de crecimiento. Fíjate, vamos a organizar cada una de estas medianamente rápido. Primero el salario. Lo más probable es que los trabajadores sindicalizados, es decir, aquellos que están en blanco, vamos a llamarlo así, consigan aumentos salariales que igualen o que mejoren el crecimiento del año anterior, por lo tal podrán continuar con el nivel de consumo que vienen trayendo. Esto, de todas maneras, se hará más cuesta arriba para aquellos que trabajan en negro, para aquellos que son independientes, es decir, para los que facturan, que le va a costar mucho seguir el ritmo creciente de la inflación. Es decir, igual o peor que el año pasado, pero difícilmente mejor con el tema salarial. ¿Ok? Sí. No sé si me entienden. Sí, sí, clarito, clarito. Un puntito más arriba de la inflación, pero no mucho más allá. Tema crédito. La tasa de crecimiento de los préstamos ha sido superior a los depósitos que hacen las personas en los bancos. Es decir, que el consumo creció más que el ahorro. Lo que gastamos creció más que lo que ponemos en el colchón. Por lo tanto, la capacidad prestable que tienen los bancos se ha ido achicando y ya están encontrando que no tienen una capacidad prestable excedente por sobre lo que le pide el Banco Central de la República Argentina, que se llama encaje. Ajá. Por lo tanto, esto hace que la tasa de interés se prevé que vaya a subir en este 2011 y que las cuotas sin intereses lentamente se van a ir achicando, no te digo desapareciendo, pero sí achicando mucho. El crédito también ya no será lo que fue en la República Argentina. Es decir, olvidémonos de las 50 cuotas sin interés. Ajá. Tercer tema, inflación. Pero ya no hay, me parece. Y sí. Ya no hay. Pues ya de 50 pasamos a 24 y ahora ya estamos viendo de 10, 12. Ajá. Sí, pero porque tiene que ver con esto. Si yo tengo un mango, trato de gastármelo y no lo ahorro, no lo llevo al banco a poner un plazo fijo, no sé si me entendés. Uh-huh, uh-huh. Esto hace que los bancos no tengan plata para prestar, siempre vinculado al consumo, ni hablar de otro tipo de crédito. Uh-huh. ¿Sí? El crédito a sola firma, el crédito sueldo, ese, el crédito para comprar lavarropa, la heladera, ese crédito. Uh-huh. Es decir, los bancos se están quedando sin plata para ese. Bien. Tercer punto, inflación. Si continúa este estímulo a consumir, la inflación, que sigue a paso firme, será posiblemente más alta que la del año pasado. Por lo tanto, seguirá siendo una causa, un motivo, para adelantar el consumo hoy antes de que haya una suba de precio. Pero claro, aquellos que quieran comprar y su salario no se ajuste al mismo ritmo, van a querer comprar, pero no van a poder comprar, ¿sí? Con lo cual, es necesario hoy un aumento salarial medianamente rápido. Vamos, ahí quiero llegar para cerrar este tema, ¿no? No sé si me entienden. Sí. Los últimos aumentos salariales se dieron a mitad del año pasado. En el medio tuvimos un 15% de inflación, con lo cual, con mi sueldo, yo perdí un poder de compra del 15%. Entonces, capaz que hoy no me estoy dando el gustito que me podía dar en septiembre. Entonces, es necesario un aumento salarial ahora. Uh-huh. El último punto que tocamos recién es el tema ahorro. Y aquí es donde posiblemente los cambios sean más fuertes a medida que pase el año. Una de las consecuencias de la inflación y del tipo de cambio casi fijo que tiene el dólar, ¿sí?, que hace que el dólar hoy en la Argentina esté barato, y como para los argentinos que tienen capacidad de ahorro, este no es un tema menor, cuando el dólar comienza a estar barato, lenta, pero también sistemáticamente, van a ir comprando cada vez más billetes verdes. Claro que cada dólar comprado es, por desgracia, un consumo menos para el gobierno. Es decir, si lo que está tratando de incentivar es el consumo, pero yo compro el dólar y lo guardo el colchón, esa platita no va a la heladera, no va al lavarropa, ¿no? Por lo tanto, esto, por supuesto, tiende a desacelerar el crecimiento económico. Estas cuatro facetas que vimos recién nos permiten aventurar que el crecimiento del consumo privado por más incentivos que dé el gobierno, ya está encontrando sus contrapesos que lo hacen menos dinámico en este año 2011. Por lo tanto, las posibilidades de gastar, las posibilidades de consumir, se van a ir acotando. Los créditos van a ser más caros, los precios van a ser más altos, los descuentos, las bonificaciones van a ser más chicos y las cuotas sin intereses van a ser cada vez más cortas. Ajá. Si alguien anda queriendo comprar algún elemento que le sea útil, que quiera tenerlo, que lo necesite, yo le diría que trate de adelantarlo ahora, porque mañana le va a ser un poco más difícil. Esto que estoy queriendo decir no quiere decir que haya que comprar cualquier cosa a cualquier precio, estamos, ¿no? Eso siempre hay que evaluarlo. Pero el tema es, si yo tengo la necesidad y tengo la posibilidad, no esperar que le sea más fácil comprarlo mañana, porque mañana no le va a ser más fácil. No va a haber ninguna variación importante del dólar en estos meses. Sigue habiendo superávit comercial en la República Argentina, sigue habiendo muchas reservas en la República Argentina, pero eso es justamente el problema. El dólar va a estar cada vez más barato y es bueno que una sociedad gaste, es bueno que una sociedad consuma, porque significa que la gente se puede dar sus gustos. Y esto también genera trabajo indirectamente, ¿no? Uh-huh. Pero como con todo, cuando algo lo tratás de hacer en exceso, las consecuencias no son siempre gratas. Con lo cual, incentivar demasiado al consumo puede llegar a tener sus consecuencias al revés. Bien. ¿Okay? Tengo un temita que seguramente lo has escuchado mencionar y que puede tener impacto en caso de suceder en Olavarría, que es la venta del Standard Bank al ICBC, que es el Banco Industrial y Comercial de China, que estaría por operar en la compra precisamente del Standard Bank, que está compuesto por 75% de capitales sudafricanos, en sociedad con las familias locales Wertheim, de la Caja, de Telecom, Cieliki, Laboratorios Elea y Fénix, que son poseedores del cuarto restante del capital social, según informa el diario La Nación del sábado. Sí, o sea, a ver, la noticia salió en varios medios, ¿sí? La realidad es esta. Hace 2 años atrás aproximadamente el estándar fue adquirido por estos capitales sudafricanos, ¿ok? Sí. Desde hace un año todos sabemos que el banco está en venta. Los mismos directivos dijeron que querían vender el banco. Ajá. En el medio de una política de expansión en la República Argentina. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Lo que también podemos decir es que los directivos del Standard habían recibido no menos de 2 ofertas para comprar el banco. Uh-huh. Y que no se pusieron de acuerdo. Una de las ofertas había sido del Santander Río. Claro. El tema de por qué hace tanto barullo ahora este tema. Este tema es porque el que ha hecho una oferta formal es este banco chino, que hoy por hoy es el banco número 1 en el mundo, para que nos hagamos una idea, muchachos, ¿eh? Sí. Estamos hablando del número 1 en el mundo. Primero, segundo, porque es un banco chino que estaría siendo pie fuerte, no solamente en la Argentina, sino también en Sudamérica con esta compra. ¿Sí? Con lo cual también trae algún otro barullo porque aparece un jugador nuevo. Para que nos hagamos otra idea también, este banco chino que vos recién lo nombraste, la mayoría del capital, ¿sí? O sea, la mayoría de los dueños es el Estado. Ajá. No son chinos privados, ¿eh? ¿Okay? Ajá, sí. El Estado chino el que tiene la mayoría del capital de este banco. ¿Sí? Ahora, si vos me preguntás a mí, acá, internamente, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Y Jorge, nosotros estamos muy acostumbrados a los cambios de carteles. Sí, y sí, que sí, no, sí. De fondo no cambie nada, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Puede llegar a haber alguna que otro cambio en la política de crédito, pero no mucho más que eso, más que cambiar el cartel y cambiar los colores, no creo que pase nada con si cambia de manos, ¿sí? El Standard Bank. Bien. Bueno, ese era uno de los temas. El otro, algunos consultas de oyentes. Preguntan por la UOM, si tenés alguna novedad. Bueno, me viene bien la pregunta, ¿sí? La respuesta es la misma de siempre por estos momentos, nada de nada de nada de nada. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema que yo estoy viendo ahora? ¿Sí? El problema que yo estoy viendo ahora es simple. No, fíjate que lo repetí dos veces. Cuando estamos en el medio de una discusión salarial, cuando hablamos de discusiones salariales, hablamos de tres patas que se sientan en una mesa. Esas patas serían el sector del gremio, ¿sí? Le hace sindicatos, representando a todos sus empleados, el sector empresarial, ¿sí? Representando a las empresas, y el sector Estado como conciliador y regulador de las negociaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, ¿cuál es el tema? Y producto de lo que pasó sobre fines de la semana pasada. Nosotros últimamente, en estos últimos meses, hemos visto un avance en lo que sería, podemos ponerle un nombre, un comienzo de un avance judicial en contra de líderes sindicales, ¿no? Lo hemos visto con Venegas, pero también lo hemos visto con la gente de la bancaria, lo hemos visto con otros líderes sindicales, y lo último fue lo de Moyano en este último fin de semana. Sí, el escándalo de Moyano, sí. Exactamente. Cuando yo digo esto, ¿qué te quiero decir? Que no solamente hay un avance judicial, sino también hay un avance de la justicia exterior, y que da la impresión como que el gobierno no lo apoyó mucho a Moyano. ¿Hasta ahí bien? Sí, sí. Bueno, ahora digo, esto no hará más que en el momento que se pongan a discutir salarios, dos de las patas que antes prácticamente jugaban juntas no lo hagan y estén enfrentados, esto no hará que los gremios se le pongan más duro al gobierno y levanten sus pretensiones salariales, cuando nosotros venimos diciendo que el gobierno a niveles macro, números por encima del 25, 26, 27% de aumento salarial, la economía mucho no lo va a resistir, y los gobiernos se le planten en un número por arriba del 30, son preguntas que nos hacemos. ¿Sí? Lo que metemos que todo esto, que usted por ahí me dice, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, yo el miedo que tengo es que esto no haga más que dilatar las negociaciones salariales, y como recién decíamos, aquel empleado que recibió un aumento entre agosto y septiembre a hoy perdió no menos del 15% de poder de compra. Con lo cual ya hay gustos que no me puedo dar, con lo cual el aumento salarial se está haciendo medianamente urgente. Bueno, acá nos dicen que tal vez lo del banco beneficia a los productores de soja, ya que ellos la consumen, mensajes de oyentes. Pregunta a mi mujer, dice el mensaje, si va a haber aumento para las enfermeras municipales. Y bueno, este es para Andrés Pellegrini. No, así que se lo hago a usted, porque también es de Ferro. No voy a hacer ni los comentarios de deporte, vamos a dejárselo a Pellegrini. Sí, sí. ¿Sí? El tema, con respecto al tema de las enfermeras municipales, cae en la misma generalidad de la UOM, ¿sí? El tema es, hoy ningún gremio, ningún empleador se anima a dar un número para no quedar mal. No sé si me entendés. A ver, yo hoy tengo a mi empleador que me da un aumento del 20% y capaz que voy y le doy un beso, pero pasado mañana me cierran todos en el 28, ¿sí? Y lo termino insultando después. Está bien. ¿Ok? Está bien. Y capaz que tengo un empleador que me da el 35% y después todos los demás dan el 27%, y ese empleador después pierde clientes porque termina quedando con los productos muy caros en la calle. Está bien. Sí, con lo cual es un tema muy complicado, ninguno se está animando a ser el primero que tira la piedra, y como decíamos recién, me temo que todo este tema de avance judicial contra el sindicalismo no haga más que demorar las decisiones de aumentos salariales. Bien. Y con respecto del tema de la soja y el banco, no lo sé. Sí, o sea, lo más, primero hay que ver si la operación se concreta o no. Claro. Y después, en general, yo sinceramente no creo que cambie mucho la cosa. Gabriel, muchísimas gracias. Jorge, nos estamos viendo el miércoles. Hasta el miércoles, un abrazo grande. Bien. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90, 8 de la mañana, 30 minutos.